De la noche a la mañana se construye en base a diálogos, testimonios realizados con migrantes durante el encierro de la pandemia del 2020. Cada obra se nutre de frases puntuales dichas por los distintos expositores como reflejo y metáfora de tanto el proceso de la migración en sí, vivida en carne propia por cada migrante en particular, como del confinamiento por motivos de seguridad sanitaria que ha afectado a todos los conciudadanos por igual. Así se presenta esta exposición denominada De la noche a la mañana, que se abre al público ya este sábado 5 de diciembre. Nos acompaña su autora, Maya Gambis, y también Gabriela Moyano, propietaria de Más Arte Galería, lugar que acoge esta muestra. Buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días, gracias. Hola Darío, gracias por la invitación. Yo arranqué citando una introducción de la obra De la noche a la mañana, pero es para nosotros muy importante conocer desde su palabra artista que nos cuente cómo usted percibe esta muestra llamada de la noche a la mañana, por favor. Bueno, de la noche a la mañana es como lo acabas de decir, Darío, es una reflexión que inició con mi trabajo con migrantes, migrantes de, principalmente venezolanos, diría, en un principio, pero después creció y se volvió más amplio. Y luego vino toda esta pandemia, ¿no? Y entonces el trabajo se volvió más bien una metáfora. De algunos temas, ¿no? De la ausencia, de lo que es identidad, del hogar, de el estancamiento, de las angustias. Entonces se volvió una reflexión bastante amplia sobre los momentos que estamos viviendo individualmente y también de manera compartida, diría. ¿Y qué es lo que podemos encontrar aquí? ¿Qué contiene esta exposición? A ver, de manera más concreta, la exposición parte de los testimonios de personas migrantes, de sujetos migrantes, que fueron grabados, ¿no? Fueron conversaciones grabadas y editadas, y a partir de frases que se aíslan en el testimonio, se empieza a pensar en una obra, en algo concreto, en un objeto, en algo que se pueda ver. Y entonces la muestra recopila, creo que son siete piezas bastante distintas que hacen eco a las grabaciones. Y dentro de eso se encuentran fotografías, hay una instalación, hay video, hay una proyección, sí, es obra más bien, es una muestra más bien conceptual, que hace metáforas, digamos, de los testimonios, y a partir de esas metáforas se crean estas piezas ¿Y que dialogan. qué le llevó a plantearse esta temática para trabajar durante este tiempo? Bueno, yo soy psicóloga aparte, soy psicóloga clínica, soy docente en la Católica y es una clínica que yo trabajo, que me interesa, porque la migración comprende una cantidad de temáticas, realmente se trata de lo humano, ¿no? Y dentro de eso, la migración, sí, son seres humanos con sus historias, hay mamás, hay papás, hay familias, hay personas que llegan solas. O sea que es un campo bastante rico y muy, muy, ¿cuál es la palabra? Muy, muy de nuestra época, ¿no? El ser humano siempre ha migrado, desde la historia y desde su origen, pero creo que hoy en día es algo, donde sea que estemos, ¿no? Que se ha vuelto realmente algo agudo, creo que esa es la palabra. ¿Y qué exigencias le planteó recolectar los testimonios, generar los diálogos? ¿Cómo fue ese proceso? Yo, como dije, yo trabajo con personas migrantes y estando en contacto con estas personas, hay una gran necesidad de ser escuchado, de contar su historia, de cómo se escucha en el audio, en la exposición, de no ser solamente una nacionalidad. Entonces surgió esta idea de, inicialmente no era para una muestra artística, o sea, yo soy psicóloga y artista y más esos dos campos convergen, pero al inicio la intención no era hacer una muestra artística, digamos. Entonces se fue elaborando esta idea de grabar las historias en vista de quizás escribirlas, plantearlas sobre papel, y bueno, eso está todavía también en curso, ¿no? Es como un trabajo también paralelo de qué hacemos con todas estas historias que necesitan también ser escuchadas y no sé, ¿no? Si se planteará un libro más adelante o... Ajá. Y María, sobre las historias, ¿hay generalidades o hay temas muy, muy particulares sobre los testimonios, los diálogos recolectados? Bueno, me pasó algo muy particular cuando estaba, que me sorprendió, no sé si particular, es que tengo muchos audios, ¿no? Entonces los empecé a juntar y cuando hice la pista, cuando se escucha el audio... Layers, ¿cómo se dice eso? Hay capas. Capitas, ¿no? Capas sobre capas. Y sí, hay una conversación, ¿eh? Hay temas, hay hilos, digamos. Dentro de la particularidad de cada historia también hay hilos, ¿no? De esto de la identidad, de perder su nombre, de qué es la identidad, de dejar sus seres queridos atrás, de ser visto, de la ausencia, del dolor, de los logros también, de la fortaleza, de la resiliencia, ¿ah? Entonces, sí y no, hay particularidades como en todo, diría también en la pandemia. A la vez vivimos todos una pandemia en común y a la vez cada uno la manifiesta y la expresa y la resiente de manera distinta. Entonces también hay eso en la muestra. Y de la noche a la mañana, ¿esta sería la primera experiencia donde convergen ahí la psicología y la parte artística? Sí, lo estaba pensando, que creo que es una de mis muestras donde hay más... hay como una expresión y algo que decir a nivel social, siempre está presente en mi obra, pero creo que está más explícito, quizás en la forma en que que la armé, está más explícita en esta muestra, el tema social y la psicología de los personajes y la creatividad también de estas personas en salir de su país y reinventarse. Entonces, sí, es la muestra donde está más explícita esos dos campos que trabajo y quisiera ir más y más en ese sentido, creo. Ahora, esta exposición de la noche a la mañana plantea de alguna manera repensar un poco el arte, ¿no? Porque el arte generalmente suele pensarse que parte mucho desde el artista, desde sus ideas, su cosmovisión, lo que tiene por desarrollar desde él, ¿no? Pero en este caso hay un contexto que usted lo ha trabajado, lo ha investigado, lo ha documentado y a partir de ahí salta a generar la creación. ¿Cómo fue combinando esto, ¿no? Investigación, documentación y también la creación. Ay, yo creo que es un proceso como muy de los sentidos, ¿no? Primero está la escucha y luego eso empieza como a trabajar dentro de mi cuerpo, ¿eh? De mi mente, de mi día a día y luego surgen imágenes visual, ¿no? Hay como un momento muy visual, empiezo a pensar en, por ejemplo, hay una obra que se llama Algo así es la libertad para mí, que parte, ¿eh? Que es una pieza que está que es un cubo de vidrio y adentro hay es una instalación, hay un soplado que sopla estas semillas del diente de león, y se volvió a partir de esto dicho por la persona migrante que se escucha en el audio. Empecé a visualizar este cubo, no, eso no se explica por qué empecé a visualizar un cubo de vidrio y se volvió un proyecto con mis hijos. Incluso salíamos los fines de semana y el juego era de recoger dientes de león y los metíamos en una cajita y entonces tengo videos de nosotros recolectando como familia, nos íbamos al campo, a las afueras de Quito. Y luego me encontré con fundas y fundas de diente de león, no sabiendo muy bien qué iba a hacer con estas semillas, y se empezó a concretar esta idea de finalmente hagamos este cubo de vidrio y metamos y juguemos con eso. Entonces también, sí, cuando digo desde los sentidos, es eso, ¿no? Parte del audio, después hay un momento muy, muy visual donde se empieza a idear lo que sería una obra de arte, pero también se vuelve una excusa para jugar y para estar en familia, y también habla mucho de estos tiempos, ¿no? De la necesidad de estar afuera y de estar cerca de la naturaleza y de... Ajá, no sé si respondí. Sí, eso es parte de la muestra que se denomina De la Noche a la Mañana. Se inaugura ya este sábado, 5 de diciembre, en Más Arte Galería. Nos acompaña, en efecto, su propietaria, Gabriela Moyano. Ya muchas personas la conocen aquí en nuestras radios de la Casa de la Cultura. Gabriela, ¿cómo llega esta exposición a la propuesta que mantienen ustedes? Bueno, en realidad fue interesante el trabajo con Maya, porque teníamos planificada la muestra justo para época de pandemia y se replantea, y Maya replantea la muestra dividiéndola en dos. Entonces, esta es como la primera parte que iría, que es el trabajo, como era lo que estaba contando, más cercano a la psicología. Quizás yo lo veo más desde un lado comunitario, incluso para reflexionar a partir de las sensaciones. Y que va muy de la mano de lo que estamos viviendo. Y una segunda parte se dará el siguiente año, que es una producción, yo creo que es más lo que ha estado realizando él estos años, y más matérica, quizás como más relacionada a una producción dentro de lo que podríamos decir tradicional de lo que es arte. Y sí, con esta muestra estamos cerrando el año. Es una de las primeras muestras que creo que habita tanto el espacio en parte... el audio, o sea, todo lo que es sensaciones, ¿no? El espacio, cómo lo van a recorrer, el tipo de obra que se va a ver, las escalas, el sonido. Entonces, sin duda creo que es una de las primeras muestras que habitará el espacio de esta manera, y yo espero que el acercamiento igual sea distinto al público, ¿no? Que haya una nueva mirada a lo que puede contener una galería. ¿Y hay actividades paralelas que estarán acompañando la muestra? Vamos a seguir haciendo lo que son las visitas guiadas. La idea es activar de esa manera el espacio, tener la oportunidad de hablar con Maya, que la gente pueda venir y hablar con ella. Y por el momento eso, ahorita con lo que estamos viviendo es más complicado. Ya vemos si es que podemos plantear quizás algo virtual, pero por el momento las visitas guiadas, que siempre las tenemos dentro del cronograma, que se harán semanalmente. Perfecto. Maya, con esta exposición, ¿queda concluido este capítulo de la noche a la mañana, o queda la puerta abierta para, no sé, seguir conversando en un estado más bien de pospandemia? Nunca, nunca se cierra la puerta, nunca se sabe, pero definitivamente es un proceso distinto al que tengo habitualmente, y como decía, sí creo que más y más, ¿no? Hay algo que se está madurando del lado, ¿no? de los campos que trabajo y que quisiera ir reuniendo, que convergen más y más. Entonces no sé, ¿no? Realmente cuál será lo que nos espera. ¿Las personas que participaron han tenido la oportunidad de ver el trabajo, o será a partir de este 5 de diciembre? No, Sí, no participan tantas personas. El audio recopila, pero sí no lo han visto antes. Han visto, digamos, no han visto la obra artística. Los audios de ellos conocen sus audios. Editado así dentro de una muestra, no lo han escuchado todavía. Entonces, ellos están invitados. Ojalá puedan también ellos venir a la muestra y disfrutar. Y también. Gabriela, recuérdanos, bueno, ustedes con esto están cerrando el año, ¿tienen algo ya planificado para los primeros meses en 2021 o se está cocinando la agenda aún? Ya tenemos la agenda de todo el siguiente ¿Con qué año. nos sorprenderán entonces? Sí, arrancamos. Sí, bueno, tenemos muestras desde el 12 de enero hasta el 23 de diciembre del siguiente año. Son 13 muestras. El siguiente año vamos a tener todas las muestras colectivas, perdón, individuales, a excepción de una, que va a ser una colectiva por el lanzamiento del libro de la galería, que va a ser en el mes de febrero. Y bueno, tenemos artistas con los que hemos estado trabajando, nuevos artistas, tenemos dos tesis de grado, que también siempre es importante para nosotros dar espacio a artistas emergentes, y eso tenemos para el siguiente año, entonces, para que estén atentos. Recuérdanos los horarios, dónde están ubicados y cómo hace la gente posible programar su visita a Más Arte Galería. Sí, ahorita estamos trabajando de martes a sábado, de 11 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. Previa cita, pero a partir del mes anterior, igual estoy aquí ya todo el tiempo porque hay gente que viene, entonces igual si es que no hacen cita podrán entrar si es que el aforo permite. Para la inauguración, ¿es presencial este sábado? Sí, pero estamos trabajando igual previa cita, ya tenemos algunas horas copadas, entonces si es que quieren visitarnos el día sábado, para que nos ayuden escribiéndonos por nuestras redes para poder agendar la cita y que puedan entrar y acompañarnos junto a Maya. Eso es lo que se necesita, mucha precaución, planificación para tener los protocolos de bioseguridad y que esos no se rompan y cuidarnos todos de esta manera. Nosotros queremos de esta manera agradecer a nuestras invitadas, a Maya Gambis, ella es la autora de esta exposición denominada De la Noche a la Mañana, y también a Gabriela Moyano, propietaria de Más Arte Galería. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias.